la delegación partidista y estatal de la República Popular Democrática de Corea, presidida por Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, partió el día 4 de La Habana, capital de la República de Cuba, tras participar en los actos de condolencia dedicados al fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana. Durante la permanencia en Cuba, la delegación coreana recorrió el Museo de la Revolución en La Habana.